Gracias, señor presidente. Bueno, coincidiendo con la concejal preopinante, no vamos a dar una visión técnica y describiendo números de lo que es el presupuesto del año 2019. Seguramente la defensa del bloque oficialista lo va a dar. Sí, hablar del trabajo que se llevó adelante en la comisión y de los criterios que tenemos nosotros para votar a favor o en contra del presupuesto. En el tratamiento de esta ordenanza, que debe ser la más importante seguramente que tratamos en el Consejo Deliberante, el primer ítem que uno considera para votar un presupuesto de 650 millones de pesos es que le brinden información adicional, dura, además del presupuesto en sí, por supuesto, para entenderlo y para ver los parámetros que se han tomado. La realidad es que la información que nosotros pedimos la hemos recibido primero en forma primero informalmente para adelantar el trabajo y hacerlo de mejor manera y después ya en forma oficial, pero la hemos recibido. También solicitamos los criterios técnicos y políticos para saber por qué se confeccionó de tal o cual manera el presupuesto del año 2019 y en ese sentido hemos recibido tanto los criterios técnicos y los políticos, como dijo la concejal, por el intendente municipal que se ha hecho presente en la comisión. Y evaluamos en ese sentido, teniendo la información de los criterios y la información técnica dura, la coherencia que puede llegar a tener un presupuesto valiéndose del presupuesto anterior y del ejecutado del año vigente. Con respecto al presupuesto anterior, como ya se ha dicho, el presupuesto aumenta en un 27% con respecto al presupuesto del año 2018 que se está ejecutando. Y si uno ve cómo se va ejecutando ese presupuesto y hace un prorrateo y una predicción según los números que se van dando hasta el 31 de octubre de este año al 31 de diciembre de este año, el presupuesto del año que viene aumentaría más o menos en un 16% con respecto al ejecutado del año 2018. Cuestión que nos parece más o menos coherente, inclusive hasta quizás conservadora. También tenemos en cuenta, porque no negamos las realidades y los contextos en que se dan cada uno de los proyectos de presupuesto, que este proyecto se ha dado en un contexto económico complejo para predecir los gastos del año que viene. Con lo cual nosotros, por supuesto, como lo hemos hecho siempre, pretendemos votar con responsabilidad. También es responsabilidad decir en qué cuestiones específicamente no estamos de acuerdo con la confección de los presupuestos. Cuestiones específicas y cuestiones generales. Nosotros creemos que tiene una forma de realizarlo el municipio al presupuesto que centraliza básicamente la toma de decisiones y la asignación de recursos en la Secretaría General, lo que era la Secretaría General, que ahora es la Conducción y Administración General, que es básicamente la Jefatura de Gabinete, y que no trabaja en ese sentido con lo que es en la distribución de recursos como equipo de trabajo, sino en base a una conducción personal o casi personal. De esa forma creemos que, o eso es uno de los motivos por los que creemos que es deficiente el municipio en la prestación de lo que son los servicios, sobre todo en las localidades y en los barrios. En ese sentido, como para dar ejemplos, podemos decir que en el presupuesto del año 2019, en Máximo Paz, acá en el lugar en donde estamos, se ha aumentado solamente un 5% con respecto al presupuesto del año 2018 y que el 90% de ese presupuesto para Máximo Paz se va en sueldos, el resto se va en gastos de mantenimiento, gastos de funcionamiento, con lo cual toda decisión con respecto a los servicios se toma de la Administración Central. En Santa Rosa no aumentó nada, en el corredor de la Ruta 3 no aumentó absolutamente nada el presupuesto del año pasado hasta este. Y con respecto, como para dar un parámetro, el presupuesto de Máximo Paz significa un 2% del presupuesto general. Para el resto de las localidades estamos hablando de abajo del 1%. También estamos en desacuerdo en cómo distribuye en general la asignación de recursos. Como dijimos, lo centraliza en lo que es la administración, pero por ejemplo para un área tan delicada y donde tiene un déficit desde hace bastante tiempo, casi histórico, diría yo, del municipio de Cañuelas, que los servicios y las obras públicas, se aumentó un 21% en obras públicas con respecto al presupuesto anterior, o sea, un porcentaje menor al aumento general. Y el presupuesto para obras públicas, que en obras públicas, hay que decirlo, están contempladas las delegaciones, los servicios de cementerio, servicios urbanos, recolección de residuos, alumbrado público y construcción y mejora de infraestructura, áreas tan importantes y tan básicas en lo que significa la función del municipio. El total del gasto, que son 159 millones, contemplado para el año que viene, significa un 25% del presupuesto general. Cuando hablamos de conducción a administración central, estamos hablando de 352 millones de pesos, que significa más del 50% de lo que es el presupuesto. Y que conducción y administración general, con respecto al año anterior, aumentó un 30%, más de lo que aumentó en general el presupuesto. También cuestiones puntuales que hacen a la forma de pensar o la forma de gestionar o las decisiones políticas que se toman con respecto al presupuesto. Si vemos qué ítems aumentaron más con respecto al año pasado, aumentaron más los servicios no personales por parte de la conducción central y publicidad y propaganda. No subieron cultura, 0%, igual está el presupuesto que el del año vigente. Y en el caso de gobierno y fortalecimiento institucional y control de medio ambiente, inclusive bajó el presupuesto con respecto al año pasado. Cuando hablamos de recursos, que también se tocó el tema, habló la concejal propinante, básicamente los recursos se dan por la coparticipación y por la recaudación de tasas y derechos. Y muchas veces recursos vienen de las obras de provincia, como bien se dijo, que no lo vamos a tocar el tema porque no está dentro del presupuesto. Sí decir que vuelve este año a haber una importante suma de dinero, muy importante suma de dinero, que no se recuerda en años anteriores, con respecto a los aportes de provincia en obra pública en el distrito de Cañuelas. Pero con respecto a las tasas, también tenemos objeciones, no en lo que se evalúa recaudar, sino en que estamos tratando un presupuesto a 28 de noviembre, cuando recién vamos a saber el valor que pretende aumentar el Ejecutivo en las tasas, dentro de 10, 15 días. Y nosotros, para evaluar cuáles son los recursos del año que viene, tendríamos que tener, a la hora de tratar el presupuesto, el valor de las tasas del año que viene, como corresponde, para así hacer una predicción de la cobrabilidad, como dijo la concejal, y saber con qué recursos vamos a contar. Nuevamente, este año votamos un presupuesto sin saber el valor de las tasas del año que viene, que lo vamos a ver dentro de 10 días y vamos a recibir seguramente una citación para tratarla dentro de 15. Y también objetamos en forma particular la deuda del municipio, no por abultada, creemos que es un porcentaje más que aceptable, el 5% del presupuesto en este sentido, sí porque en su gran mayoría responde a defectos de administración o defectos claros de gestión por parte del municipio, porque el grueso de la deuda corresponde a deuda e intereses contraídas con provincia de RT por falta de pagos año 2015, 2016, 2017 y deuda e intereses con respecto a la AFIP por falta de transferencia de retenciones hechas por el municipio. Por ahora nada más, presidente, gracias.